Buenas noches, bienvenidos una vez más a Habla Lima desde el Centro Fundación Telefónica. Te saluda César Sangay y el día de hoy tenemos a tres invitados. Poco a poco lo vamos a ir descubriendo y vamos a preguntarle acerca de qué hacen, a qué se dedican y nos van a dar informes acerca de su trabajo, el arte y bueno. Y nuestro primer invitado es Rodolfo Pomalaya. Él es un comunicador que trabaja en Vía Libre. Está en una G dedicada a temas de sexualidad. Hola Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Cuéntanos un poco acerca de tu trabajo. ¿Tienes algunos números, cifras acerca de cuánta gente hay infectada en el Perú? ¿O cuánta gente hay infectada en Lima? Bueno, es una cifra un poco, digamos, no real porque no refleja en realidad quienes no han sido detectados con el VIH. Se calcula alrededor de 800.000 personas, más o menos, con la enfermedad no detectada, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que básicamente haces en Vía Libre? Bueno, el trabajo que se realiza es un trabajo integral de comunicaciones. Manejamos una unidad de comunicaciones en la cual vemos lo que son relaciones públicas, vemos lo que son diseño de todo material comunicativo, didáctico, gráfico, ¿no? Además de supervisar todas las labores comunicacionales de todos los proyectos. ¿Existe alguna teoría comprobada o comprobable acerca de cómo se inició el SIDA en el mundo? No existe una teoría real sobre lo que es el inicio del SIDA. Lo que hay es conclusiones, básicamente lo que podría haber pasado. Al parecer, unos simios del África Central tienen el virus del VIH en su organismo de siempre, pero el nivel de su sangre no les permite desarrollar el virus, porque la sangre tiene cierto grado de calor. Al parecer unos caníbales, que es la teoría más cercana a la realidad, unos caníbales fueron los que comieron estos simios, al parecer la sangre se infectó en ellos y exploradores americanos llegaron, me parece hubo un contacto sexual entre los exploradores estos y los caníbales del África Central, de estas tribus, y bueno, ahí empezó, ¿no?, lo que vendría a ser el inicio del virus, ¿no?, hasta conocerlo como pandemia en inicio de los 80. Inicio de los 80 se le llamó inicialmente peste rosa porque se pensaba que era una enfermedad propia de homosexuales, lo cual fue un mito. ¿Qué mitos actuales existen acerca de esta enfermedad? El primer mito que existe ahorita, que ya está comprobado, es que la enfermedad no es una enfermedad mortal. Lo que te hace el VIH es ya no matarte, sino tener un virus, digamos, de forma crónica. ¿Por qué? Porque ya existen antirretrovirales que te permiten llevar una mejor calidad de vida. Cuando tú tienes, o si alguien tiene por ahí VIH, no se asuste, porque lo que tiene es la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Otros son, por ejemplo, la forma de contagio. Muchos piensan que el contagio sea por saliva o por darte la mano. No es así. La única forma de contagio es a través de la sangre, del fluido vaginal o del semen, ¿no? No hay otra manera de contagiarse. Seguimos acá en Habla Lima a través del Centro Fundación Telefónica hablando con Rodolfo Pomalaya de la ONG Vía Libre. Cuéntanos, hablando de maneras de contagiarse, ¿cuál es la manera más común de contagio? La manera más común obviamente es el sexo. Y lo difícil es que hablar de sexo en este país aún es tabú. Las relaciones sexuales sin protección son la manera más factible de contagiarse. Es un 98% el contagio. El otro 2% está tratado por transfusiones sanguíneas, por pasar el virus de manera materno, cuando una mujer está embarazada, por ejemplo. Pero el 98% se contagia por transmisiones sexuales sin protección. Actualmente Vía Libre está realizando campañas para la prevención. ¿Qué trabajo estás haciendo actualmente Vía Libre? Vía Libre desarrolla campañas a través de sus proyectos. Por ejemplo, estamos haciendo educación a la Policía Nacional del Perú mediante un proyecto que se llama Policía Segura, porque se ha comprobado que también en la policía existe mucho personal que tiene VIH-SIDA. Una educación sexual al interior de las Fuerzas Armadas. También se ha trabajado con niños y niñas, los cuales son público muy vulnerable y han adquirido el virus de una manera por la madre. También se está trabajando con trabajadoras sexuales para que ellas sepan usar el método del condón, por ejemplo, que es la forma en que ellas se defienden e inclusive sepan cómo tratar con un cliente, porque a veces los clientes son muy violentos. Son campañas que a través de proyectos que se realizan, ¿no?, inclusive con gente con VIH-SIDA, a la cual se le da un seguimiento, una orientación psicológica, ¿no? Porque obviamente uno entiende que cuando dicen, oye, tienes VIH, piensas, me voy a morir. Pero en realidad el enfoque no es ese ahora actualmente, ¿no? Vía Libre también se encarga de apoyar a gente que tiene esta enfermedad a través de medicamentos, ¿o solo es un apoyo psicológico o un apoyo moral? Para empezar, no es una enfermedad. El VIH es un virus, no es una enfermedad. La enfermedad es lo que va a venir después cuando en tu etapa SIDA y no te, ya que no te hayas cuidado, te va a dar pues una neumonía, te va a dar tuberculosis, te va a dar lo mínimo, una gripe, y eso te va a matar. Ahí es la enfermedad. El VIH no es una enfermedad, es un virus. Vía Libre da asistencia a través de una entrega de antirretrovirales, dan orientación psicológica a unos precios, digamos, bueno, ahorita no voy a dar unos precios porque no los tengo en la mente, pero que son realmente accesibles. Yo tengo en mente que una persona con VIH normalmente tendría que gastar $400 mínimo para tener un nivel de vida aceptable, solamente antirretrovirales, pero en vía Libre, digamos, lo que se hace es minimizar el costo, ¿no? Debido a las campañas que tenemos y a los convenios que tenemos con organismos internacionales como la Alianza contra el SIDA Mundial. ¿Y la gente responde? ¿Los jóvenes son más conscientes ahora? Sí, a pesar de los esfuerzos, yo diría que la respuesta aún viene a ser mínima en comparación con todo lo que la pandemia ha generado, ¿no? Sin embargo, existen grupos de jóvenes que realmente han tomado conciencia. Tenemos un área de salud que se llama Vía Joven, casualmente, que es la que se encarga de trabajar mucho con jóvenes esos temas de VIH. Tenemos otra área que es Vía Mujer, que se encarga específicamente de lo que es mujeres con VIH. Y tenemos Vía Salud, que se encarga de ver lo que los laboratorios, que son nuestros socios, fabrican y usar a las personas para poder probar estos nuevos antirretrovirales, ¿no? Si una persona desea contactarse con ustedes o a Vía Libre, bueno, contigo o a Vía Libre, ¿a dónde puede llamar, a dónde puede acercarse? Vía Libre se encuentra en la Plaza Bolognesi, en el Girón Paraguay. Ahí está una esquina, en la cuadra 1. El teléfono de Vía Libre es el 433-396, pero puedes ir a hacerte tu prueba de ELISA en cualquier momento, hasta las 6 de la tarde, en horario de oficina. Y la página web, ¿no? Que es www.vialibre.org.pe. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias por la información. Bueno, gracias, y ojalá que todo el mundo se informe, porque solamente informándose cada uno es que vamos a combatir este virus, ¿no? Muchas gracias. Hemos estado con Rodolfo Pumalaya de la ONG Vía Libre y continuamos acá en Habla Lima a través del Centro Fundación Telefónica. Vamos con una canción y ya regresamos. Intruders, stampeders. estábamos escuchando a Björk con su canción Earth Intruders. Hace unos meses atrás estuvo Björk en nuestro país. Todos la conocen, es una gran artista, y esta canción de su último disco, Volta. Seguimos acá en Habla Lima, y hablando de artistas, vamos a entrevistar a un talento nuevo. Él es John Collana, estudiante del Museo de Arte de Artes Plásticas. Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Dinos, cuéntanos, ¿qué estudias? Estudio, como dijiste, Artes Plásticas, en la especialidad de Escultura. ¿Desde hace cuánto estudias? El año pasado, ya que voy a 8 meses. Es una carrera, porque sabemos que ha abierto una especie de escuela, o un taller pedagógico, o un taller de arte, el Museo de Arte, o es simplemente es un taller y después planeas estudiar más adelante una carrera de una manera profesional, o una escuela, o irte del país. Es un taller libre que tiene el Museo de Arte de Lima, donde estoy pensando en estudiar la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero eso es más adelante todavía. Pero también he estudiado otros cursos, escultura, joyería, lo que fue en Cenati, lo que es cincelado, repujado, baños galvánicos. Para la gente que nos escucha acá en Habla Lima, por favor, ¿qué es un baño galvánico? Es la fantasía que tienen las sortijas, los que son bañados en oro, en plata, eso. ¿Desde hace cuánto estudias eso y cuánto dura? Bueno, esa carrera ya lo terminé ya. ¿Tienes algún miembro de tu familia que sea artista? ¿Por qué decidiste esta vocación? Ninguna de mis familias es artista. Yo soy el único, como dicen, la oveja negra de la familia. Yo soy el único que se metió a esa locura de dejarlo todo y meterse al arte. ¿Por qué la oveja negra? ¿Tienes hermanos o primos, familiares? ¿Qué hacen ellos? Mi hermana estudia, está en la universidad, inglés y francés estudia ella. Y mi hermano es ingeniero de sistemas. Yo soy el único que, como dije, el artista plástico de la familia. Bueno, sabemos que vienes de La Oroya. ¿Cómo fue tu infancia allá? ¿Hubo algo determinante que te hizo seguir esta carrera? En un momento dijiste, wow, quiero seguir artes plásticas. Fue en el tiempo en que estuve acá en Lima, radiqué un año. Estuve acá estudiando y lo dejé todo, me volví a La Oroya. En La Oroya ya comencé con lo que es joyería, porque era un curso que me dio las posibilidades de seguir lo que es arte. Bueno, hemos estado con John Collana aquí en Habla Lima. Y John, nos has traído una canción, pues sabemos que también te gusta la música. Y este es nuestro bloque, el programa en el cual el artista pone la canción. Jack. Continuamos acá en Habla Lima a través del Centro Fundación Telefónica. Y te dejo con la sección El Entrevistado Entrevistador. En esta oportunidad te dejo con Rodolfo Pumalaya, que tiene una entrevista acerca de tecnología. Habla Lima, ¿cómo están? Nos encontramos hoy día con Ejido Aucahuaque, gerente de Tronic, que es una empresa, digamos, única en el país, ya que se encarga de lo que es robótica. Y lo primero que le pregunto a Egidio, bueno, buenas noches, Egidio. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué es la robótica? Robótica es la ciencia que plasma diversas especialidades: mecánica, electrónica, diseño, física, mecatrónica y de alguna manera informática, ¿no? ¿Cómo afecta o cómo beneficia la robótica al diario trajinar de un peruano promedio? Una pregunta interesante, porque muchos dirán, ¿qué tiene, cuál es la relación de la robótica con una persona común y corriente, ¿no? Por ejemplo, el año pasado nos han visitado dos empresas de publicidad para hacer en sus spots el tema referente de ligar a instituciones educativas, en este caso universidades, a tecnología. Y el símbolo de tecnología es el robot. Incluso hay jugos que han salido hace poco asociados con tecnología, haciendo pequeños robots. Si bien es cierto, es todavía a nivel publicitario, pero la robótica ya está presente como empresa, como eventos, como batalla, feria, como ese robot, y también como talleres donde se presentan experiencias para introducir a la tecnología a través de la robótica en colegios, desde el año 99. Obviamente, lo que más se difundió en el Perú, digamos, a nivel escolar, robótica, son los Legos, pero nosotros creo que aspiramos a un modelo más ambicioso, tal como lo hace en Japón, tal como lo plantea también Tronic, ¿no? En esa línea. Me imagino que la diferencia entre Japón y el Perú es una diferencia abismal. Sin embargo, a pesar de ser una diferencia abismal y que en el Perú, digamos, somos nuevos en el campo de la robótica, entre comillas, porque no mucha gente acá sabe sobre ese campo, como seguramente en otros países, te has aventurado a poner la primera, y creo, por lo que me comentaste fuera del aire, la primera y única empresa de robótica en el país. Sí, en 2003 constituimos la empresa Tronic, y como parte de nuestra labor de promoción y marketing de los talleres que ahí estamos de robótica, iniciamos eventos como batalla, feria y competencia robot en la Universidad Católica de Perú, pero el objetivo fundamental es iniciar una empresa que irradie, que promueva, que investigue y desarrolle la robótica. Ciertamente estamos lejos de lo que se hace robótica en países cercanos, simplemente. Estamos un poquito lejos de Chile, de Colombia, de Brasil, o México, y más aún de primer mundo como Japón, Canadá o Australia. Pero creemos de que en nuestro país, donde no tenemos ninguna industria, digamos, de rubro de robótica, es una apuesta interesante, porque ciertamente en nuestro país no fabricamos ni un engranaje para hacer kits de robótica, no fabricamos ni motores, pero nosotros hemos diseñado todo aquello que podemos hacer posible, ya sea el diseño mecánico, los proyectos, el chasis, los circuitos, las tarjetas, los programas, y ese es ya casi más del 50% de lo que es un robot. Actualmente tenemos 6 kits de robótica. Algunos de nuestros productos obviamente están un poco reservados por cuestión de seguridad industrial, pero algunos están ya colgados en YouTube en videos con una cuña que identifica lo que es Tronic, y creemos de que es importante en nuestro país iniciar esta aventura de desarrollar la tecnología a través de la robótica. ¿Por qué es importante? Nos parece porque este año, por ejemplo, es la cumbre de la APEC. Curiosamente, hace 3 años, por ejemplo, en todos los CADES, los invitados extranjeros que han venido a hacer las ponencias centrales han concluido al final de que la clave para que el Perú continúe con la segunda etapa de desarrollo es industrialización, para lo cual requiere cuadros técnicos. Y los cuadros técnicos no son simplemente artesanos, no simplemente son operarios o técnicos, sino desarrollar tecnología, ingenieros capaces de diseñar procesos, sistemas adecuados a los requerimientos y a los costos que en el Perú se requieren. Porque el Perú tiene sus características muy particulares, productos muy particulares, que la producción estándar mundial no va a cubrir los requerimientos de la industria. Entonces, es necesario iniciar desde nivel escolar y universitario una corriente de desarrollo tecnológico de la robótica, ¿no? Pregunta final, ¿cuál es el futuro de la robótica en el Perú? Es interesante, es muy interesante y prometedor. ¿En qué sentido interesante y prometedor? Cuando el 2004 iniciamos el primer evento de robótica en la Católica, convocamos a todas las universidades, solo participaron tres universidades, Tronis por la Católica, UPC con dos robots y la UTP con un robot. El año 2005, un año después, participaron 17 robots de batalla. Ya el 2005 también, otras universidades tomaron la idea de Tronis y han organizado eventos similares con otras denominaciones, en la UNI, en la UPC, en la UTP, luego en eventos como Intercon, y es un evento más. Intercon es un congreso internacional de ingeniería electrónica donde se hace anualmente una competencia académica. Y hoy día los eventos de competencia robótica son los más atractivos, ¿no? Bien, Egidio, muchas gracias por tu participación acá en su visita. Y continuamos con Habla Lima, con una canción. Volvemos después de este cuadro. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Eso fue todo el día de hoy aquí en Habla Lima y nos encontramos en una próxima edición a través del Centro Fundación Telefónica. Buenas noches.